tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Tenemos por delante prácticamente una hora de radio, estos 54 minutos hasta las 5, 4 en Canarias. Esta hora que dedicamos a los misterios, a los enigmas, a los expedientes X, a esas historias apasionantes, increíbles, que lindan con lo misterioso, que lindan desde luego con la fenomenología de origen o de condiciones paranormales, y que tienen el común denominador cada semana, cuando llega este momento, de atraernos tanto como para que estemos deseando, y así nos lo hacéis constar, que llegue un domingo por la noche más, una madrugada de estas de transición entre el domingo y el lunes, y podamos recibir aquí a Iker Jiménez. Iker, muy buenas noches. Hola Roberto, buenas noches. Hola Iker, que es nuestro periodista, nuestro guía especializado en todos esos casos de los que nos habla, y tenemos por delante una hora apasionante porque, desde luego, como siempre que se abordan este tipo de temas, este tipo de asuntos, son muchas las cosas que van a surgir, desde testimonios que vamos a escuchar hoy y muchos que podrían también tener su punto, su común denominador en la antropología, en las historias, en las leyendas. Además, ahora hablaremos, porque desde luego cuando se trata del asunto este, el tema de la Santa Compaña, hay que remitirse obligatoriamente a Galicia, y parte de lo que vamos a escuchar, y ahora entraremos en detalle, Iker, es producto de un trabajo tuyo de campo allí, sobre el terreno, en Galicia, claro. Sí, la verdad es que fueron unos días agitados en la Galicia profunda, en el buen sentido y en el sentido antropológico, mítico, legendario, y yo de verdad te aseguro, Roberto, que iba en busca de el estudio de una leyenda, y te puedo asegurar que salí de allí convencido de que hay una leyenda preciosa con un montón de condimentos, auténtica antropología, auténtica cultura, pero también hay un fenómeno que me apostaría a decir que es real, o que para mucha gente es real, y gente que yo desde luego ni me esperaba por la calidad de los testimonios. Vamos a ver testimonios y escuchar testimonios de todo tipo, y de verdad, la presencia de la Santa Compaña, la creencia, es absolutamente real. Ahora los oyentes serán los que después de esta hora pues se queden con una opción o no, leyenda o realidad. Yo creo que la línea que separa las dos cosas en este misterio está bastante complicada, Roberto. Bueno, porque al hablar de la Santa Compaña, y ahora empezamos a definir, bueno, nosotros a escuchar cómo más o menos nos vas guiando sobre este asunto, y podríamos ponernos sobre la pista de la definición de qué es la Santa Compaña, y ya digo que eso nos va a llevar obligatoriamente a hablar de otro tipo de visiones espectrales, fantasmagóricas, fantasmas y espectros. ¿Habría alguna diferencia entre esos dos términos? Sí, las hay. Los que saben, ¿no?, del tema de la parapsicología, las ciencias ocultas, yo me considero un aprendiz picando de aquí a allá, dicen y hablan de una diferencia básica, ¿no?, entre lo que para nosotros serían en general apariciones. Hoy vamos a hablar de apariciones, de cosas que aparecen ante el testigo y que aparentemente no son normales, no son naturales. Sin embargo, los expertos, como te digo, pues podríamos hablar de un John Aizpurúa, que es uno de los pocos doctores de verdad en parapsicología en la Universidad de Caracas. Hace una definición, como hacen luego otros muchos, muy concreta. Hay espectros y hay fantasmas, ese término que nos remonta siempre a la niñez y a cuentos tipo Dickens, y que nos da a algunos mucho miedo todavía. Para ello, Roberto, la diferencia sería la siguiente. El espectro tendría una matriz parapsicológica, fenomenológica, es decir, puede ser un fenómeno, una aparición, una sombra, una efigie, exactamente igual que un fantasma, pero la diferencia es que creen los parapsicólogos que esto es provocado por alguien, por un fenómeno puramente parapsicológico. Por ejemplo, pongamos, para que la gente nos entienda, uno de los casos más célebres de la historia de los espectros sería el de Rosenheim, un bufete de abogados donde allí hay una muchacha, Anne Maria Schneider, lo investiga la Universidad Alemana de Baviera, se pasan meses en ese lugar donde aparecen objetos, donde los enseres se mueven de un lado a otro, y hay apariciones realmente fantasmagóricas, pero según ellos son provocadas por una persona, por la fuerza inconsciente, por la fuerza mental, llamémoslo como queramos, de una persona viva. ¿Qué diferencia hay con los fantasmas? Pues que realmente, sobre todo para el más profundo y puro espiritismo, son los espíritus, o serían las apariciones de personas difuntas. Y además, ellos dicen que la diferencia abismal es que un fantasma siempre está encadenado, nunca mejor dicha esta palabra, a un lugar y a un tiempo, a un hecho pasado. Casi siempre, y ya me estarás adivinando, Roberto, las intenciones, se habla de hechos luctuosos, ¿no? De hechos dramáticos en un lugar, uh-huh. o cruces de caminos, como la veremos, que quedan marcados para siempre por un hecho concreto y que hacen que el fantasma errante manifieste algo que ha ocurrido allí y sea como un aviso para el viajero. Sin embargo, el espectro es como un fenómeno, como un chorro de energía que surge quizás un día y jamás vuelve a aparecer. Es una aparición que incluso puede ser fotografiada, como las primeras sesiones de aquella época del inicio de la investigación parapsicológica, y jamás, por ejemplo, vuelve a aparecer. Sin embargo, el fantasma, según siempre los expertos, yo ni me quedo con una cosa ni con otra, pero dicen ellos que todo el lugar queda, digamos, sometido, es su radio de alcance, y siempre, pase el tiempo que pase, esa imagen, ese espectro, lo que sea, de característica del fantasma, va a estar ahí, casi casi avisándonos de que, a los pobres viandantes, de que hay otro mundo, ¿no? Sería el caso típico, Roberto, de lo que representa la propia Santa Compaña, la eterna procesión de los muertos para una zona muy concreta de este país. Ya, porque ese término conocido así como la Santa Compaña es muy propio de esa zona tan característica. Ya habíamos aludido antes a ella, a Galicia, y a ese trabajo de campo que, desde luego, siguiendo la pista, la historia, el mito y la leyenda de la Santa Compaña, te lleva a ti allí. Pero, ¿por dónde empezamos? ¿Remontándonos quizás en la historia o por dónde hay que...? Totalmente, Roberto. Remontándonos en la historia, porque esto viene de tiempos que, sinceramente, ni se saben ni se conocen. Galicia, lo dicen muchos expertos y antropólogos, y fíjate la frase, es la cultura con un apego mayor al mundo de lo sobrenatural, al otro mundo de toda Europa. Es decir, solo sería comparable incluso a un nivel más amplio con las antiguas culturas egipcias. Pero el sentimiento que aún permanece, sobre todo en lugares muy concretos del gallego respecto al paso a la otra vida, bueno, es un referente cultural que viene de hace siglos y siglos. Como tampoco nadie sabe bien las raíces de la cultura gallega, hay ahora gente que niega incluso la presencia de los celtas y habla de otras cosas, pero bueno, ahí nos vamos a meter. Pero hay un batiburrillo de culturas diversas muy extrañas que se extienden en un lugar que tiene una característica, Roberto, que es la orografía absolutamente escarpada, los bosques cerrados y desde luego un lugar idóneo. No es desde luego la meseta castellana, un lugar idóneo para dar miedo, eso es lo primero, para que cause, como causa todavía hoy, mientras estamos tú y yo hablando, y eso yo lo he vivido, respeto y recelo que cualquier trabajador del campo interior de Galicia salga en plena noche a hacer cualquier faena, mejor lo dejan para el día siguiente, porque todo el ambiente, la bruma del invierno, el ambiente, digamos, de esa humedad constante, el ulular de ese viento, eso provoca un teatro de los hechos que hace que, y está comprobado a nivel sociológico, en determinados lugares surjan leyendas diferentes que en otros. Ya, pero eso favorece entonces, de entrada, marca y condiciona bastante, ¿no? Totalmente, condiciona totalmente, pero para nada quiere decir que el fenómeno sea real, que ni es el debate que tenemos. Porque fíjate, no. Si fuéramos, por ejemplo, a Escocia, lugar relativamente parecido, tendríamos historias pues como sus pequeñas santas compañías. Porque la Santa Compaña, ya lo escucharemos especialistas, tiene un significado para los gallegos muy concreto. Yo lo que pienso es que están viendo una cosa, que nadie sabe lo que es, por supuesto, que se ha visto en algunos lugares y desde hace siglos, y cada uno lo interpreta a su manera. Por ejemplo, en Escocia, Roberto, está el famoso fantasma de Glamis, que ha sido investigado, bueno, por todo tipo de organizaciones científicas incluso, que según algunos se ha capturado, hay fotos y filmaciones muy curiosas, pero nunca con cierta o con tanta nitidez como deseáramos los investigadores. Se habla de la figura, siempre en un cruce de caminos, de una chica o del espectro de una chica sin lengua, con la boca ensangrentada, porque dicen que allí la mataron cortándole la lengua y acuchillándola. Es muy parecido, por ejemplo, a lo que ocurre con la dama sin cabeza de Edge en un cruce en la campiña completamente llana de Holanda. Y sin embargo aquí, viajeros del siglo XVII hablan de una mujer con galas antiguas y con su propia cabeza bajo el brazo. Es una leyenda que para muchos es verdad. Y podríamos hablar que esto no solo se circunscribe al campo abierto o a los montes. Quizá el lugar, aunque eso lo veremos otro día, más encantado del mundo, o al menos eso fue durante los primeros años de siglo, para muchísimos científicos de la talla de Harry Price, el primer investigador científico de estos temas, es la abadía de Borley, donde desde hacía un siglo se aparecía una monja, el espectro de una monja. Una monja de la que luego en investigaciones se descubrirá hasta el esqueleto y las mandíbulas enterradas en ese lugar. Uh-huh. Es decir, hay una relación muy terrible o muy concreta entre un hecho luctuoso y ese lugar marcado para siempre. Sin embargo, la Santa Compañía va más allá. Sería una hilera de espectros, de fantasmas, Roberto, que aparecen en lugares determinados y con una función muy, muy, muy diversa. Diferencias e importancia que no hay en ninguna otra parte del mundo una representación así del otro mundo, digamos así. Imagino que, sin embargo, sí que tiene en común con los otros espectros o con los otros fantasmas, ¿no? Que estamos hablando de fantasmas, con las otras apariciones que has colocado en diferentes puntos de la geografía europea, en este caso, el hecho de que se remonte su historia a la noche de los tiempos. Estaba pensando yo que tanto para la Santa Compañía como para el fantasma de Glamis o cualquier otro caso, casi juega a favor y en contra. Quiero decir, en contra de aquellos que pudieran tener cierta credulidad, el hecho de que a lo mejor tenga tanto arraigo, tanta tradición, que haya podido condicionar hasta generacionalmente el hecho de que ante ese paisaje de bruma, de niebla que tú antes describías muy bien, pues ya haya cierta predisposición, ¿no? Por esa herencia y por ese sustrato que queda de toda esa historia. A favor, que haya sobrevivido ese mito o esa aparición, esos fantasmas a lo largo de tantas generaciones, eso a lo mejor quiere decir algo. Pues perfecto análisis, yo creo que es que ese es el umbral donde nos encontramos, y sobre todo con testimonios que vamos a ver que son sorprendentes, ¿no? La verdad es que ahí sigue el dilema, en esa Galicia interna y en otros lugares, eso sí hay que decirlo. Por ejemplo, en Zamora hay otro tipo de Santa Compañía que lo hablaremos, en algunas zonas de Burgos hay otro tipo de Santa Compañía, e incluso en algunas zonas muy muy muy concretas y no tan aisladas, yendo ya hacia la zona de Portugal, fronterizo con Extremadura, hay muchas apariciones de este tipo, pero es una aparición que, sea lo que sea, se circunscribe a nuestra península, y eso es muy curioso. Yo, para empezar esta investigación en vivo que hacemos aquí cada domingo, podríamos hablar con una, o empezar a hablar, o a escuchar, mejor dicho, Roberto, a una persona con autoridad en la materia, y hablamos ni más ni menos que de Mariño Ferro, que es profesor de antropología de la Universidad de Santiago de Compostela y una de las personas que durante años, décadas, ha investigado el caso de la Santa Compañía como algo que circunscribe, que incluso podríamos decir que va más allá del puro cuento de padres a hijos, que hay una realidad que va más allá. Uh-huh. ¿Quieres que lo escuchemos brevemente para que nos ponga en disposición de lo que es la Santa Compañía? Escuchemos al profesor, ¿no? ¿Me has dicho? Mariño Ferro, profesor de antropología de la Universidad de Santiago de Compostela y una auténtica autoridad en la materia de la Santa Compañía. Escuchemos. La Santa Compañía es una procesión de muertos. En realidad es el purgatorio tal como lo entiende la cultura popular, porque se piensa o se cree, según creencia cristiana ortodoxa, que después de la muerte los que cometieron pecados pues tienen que purgar. Pues una manera de purgar es haciendo penitencia, pero haciendo penitencia en este mundo, caminando. Es muy difícil de distinguir el aspecto real y el ficticio, porque eso solo es ficticio para los que no somos de la cultura tradicional. En la cultura tradicional se ve como una realidad, y se ve una realidad porque cumple una función muy importante dentro de la cultura tradicional, como es el de reforzar la idea de que después de esta vida hay otra donde hay que purgar los pecados que se cometieron en esta vida. Es decir, Roberto, que hay un sentido incluso edificante en este tipo de aparición, ¿no? Es decir, es la muestra en un mundo bastante arreligioso, podemos decir, como es el gallego, desde históricamente está comprobado, con influencias mucho más terrenales del campo, la vida y la naturaleza, que la sumisión a unos iconos o una religión concreta, siempre más, se puede decir, a su bola, ¿no? Durante siglos y siglos, los gallegos han creído, o parte de esa región, han sentido mucho más apego hacia las apariciones que tienen que ver con el entorno y con la fuerza de los elementos. Y este sería uno de ellos, y de fondo es como un aviso, ¿no? Decir, sí, caramba, que hay otra parte, la interpretación religiosa sería que hay otra parte, hay otro lado, y estas figuras siempre como encapuchadas, flamígeras, que van en grupo y muchas veces con un candil en la mano o con una luminaria, son un aviso siempre al incauto que se pierde por esos lares, ¿no? A mí me ha encantado sobre todo escuchar al profesor de antropología la predisposición que tenía a relativizar estos hechos, donde desde luego cuando se habla de estos asuntos desde luego el ponernos en un bando de todo es verdad o todo es mentira sería bastante ingenuo, ¿no?, por parte de todos, cosa que parecía tener muy claro el profesor, porque decía, a ver, es que para la cultura popular no cabe preguntarse si es verdad o es mentira. Ahí está. Para ellos es verdad. Ahí está, porque lo han vivido, porque los testimonios se suman uno a uno y porque es una realidad que está ahí. Entonces yo creo que es la posición interesante. Estamos analizando un fenómeno muy complejo, social o no, que está ahí, pero mucha gente a estas alturas, de estos minutos del programa, se preguntarán, bueno, pero ¿cómo es gráficamente, no?, la Santa Compañía? ¿Por qué es un fantasma distinto? ¿Por qué es diferente a todo? ¿Por qué causa tanto pavor? ¿Por qué mucha gente es incapaz de salir por la noche, todavía hoy, en este siglo XXI, pues casi como diciendo, mira, existen para ver las ailas, ¿no?, como las meigas. Yo he cogido un corte que hice en aquella investigación del psicólogo Javier Ackerman, que es otra persona que, yendo un poco más allá del mito, se interesó por un montón de testimonios que, caramba, hablaban de lo mismo, muchos impregnados por la cultura de la Santa Compañía, y ahí está lo interesante, y otros que no. Personas incluso incrédulas por completo que vamos a escuchar. Pero Javier Ackerman, este psicólogo, pues realmente me hizo una descripción muy gráfica de los principales elementos de aparición tipo de la Santa Compañía, porque incluso, Roberto, esta procesión extraña de espíritus que nos aparece en mitad de la noche, que aterrorizan al testigo, que siempre hay que intentar huir, ¿no?, según dice la tradición, y jamás cruzarse con ella, tiene a su alrededor un montón de condicionantes que van hasta los olores, que van hasta el silencio absoluto del entorno, te sonará algo de eso seguro, o incluso al, en un caso, mutismo, pero sobre todo nerviosismo total de los animales, por ejemplo, tipo perros, animales guardianes que se exaltan, ¿no?, como si tuvieran un cierto sentido, previendo, digámoslo así, la cercanía de esta procesión. Sí, vamos, que respondía mucho de aquellos tópicos que ya en otros casos también, de fenómenos extraordinarios, de fenómenos paranormales, pues parecen lugares comunes, ¿no? Desde la inquietud de los perros hasta lo del silencio quieto, que eso además me suena muchísimo de recientemente, claro, como has contado aquí, que era una característica común a muchas apariciones o encuentros así misteriosos con luces extrañas, que podrían, ¿sí?, ser ovnis o que podrían ser, bueno, que de hecho eran ovnis, que podrían ser platillos o que estaban descritos como platillos volantes, etcétera. Fíjate que a mí incluso me llegaba hace unos días por internet gente que había escuchado ese capítulo anterior sobre Max Iglesias y aquella noche histórica, y que profundizásemos, lo haremos algún día, tenemos muchos proyectos de programas para ver qué casos había donde realmente el espacio se deformase, ¿no?, y hay todo un universo, pero incluso habría que ir más allá, Roberto, y es lo que estamos haciendo. Esta investigación nos da muchas incógnitas, pero pocas respuestas, ¿no? Yeah. Olores incluso, fíjate, olores, ¿no? Uh-huh. Pues los olores son un término concreto de cualquier aparición mariana, es decir, algún día hablaremos de apariciones marianas, supuestas apariciones celestiales, fenómenos sociológicos apasionantes, tenemos ahí pendiente Garabandal y tantos casos míticos, pero en todas ellas mucha gente habla de olores, algunos a rosas, otros intenso olor a flores. ¿Por qué se reproduce esto en un ambiente totalmente sombrío y al contrario de lo religioso como es la Santa Compañía? No lo sabemos, pero para hacernos una radiografía de todo esto, para hacer un perfecto calco de lo que sería la aparición que en el testigo, si quieres escuchamos al psicólogo Javier Ackerman. Vamos con él. Vamos con él. En general son una comitiva, hay unas luces, no suelen ser de más de 10-12 personas, hay una especie de luces difusas, hay quien habla de candiles, hay quien dice que ven velas, pero aquí yo creo que influye más el aspecto autosugestivo o, repito, la idea preconcebida que llevaba el sujeto respecto a lo que es la Santa Compañía. Comitiva, luces, no se le suele ver el rostro, hablan de encapuchados, hay quien habla de una especie de silueta difusa, difuminada, como una neblina, deletéreas, imágenes realmente que se saben que es una figura, una silueta, pero no se puede identificar una forma, ni siquiera un rasgo o un rostro. Casi todas van en silencio, suelen, antes que nada, antes de que aparezca la manifestación física, hay una manifestación a veces olorosa, hay una especie de olor fuerte, hay a veces una manifestación que parece ser que la pueden percibir ciertos animales, pues antes de que aparezcan, los perros se ponen a aullar, los animales, si es en el medio rural, en el establo, las vacas, los caballos, se agitan, se ponen nerviosos y después suele aparecer la Santa Compaña. Lo que sí es cierto es que hay una manifestación que yo me atrevo a decir que es real. Pues era esa la opinión de Ackerman, que también ha recibido un montón de casos de personas anónimas y otras que han sido capaces de decir: me llamo tal, esta es mi documentación, vi aquí este suceso, y no sabían lo que habían visto, ¿no? Esa recopilación de casos de lo más diverso, desde personas del ámbito urbano al ámbito absolutamente rural, le hizo hacer algunos trabajos interesantes, y él hablaba de casi fenómenos alrededor, ¿no, Roberto? Concomitantes a lo que es la propia aparición, que si te das cuenta es lo más tenebroso que se puede imaginar, yo creo, una persona, ¿no? Unas figuras encapuchadas, como si fueran monjes, con un aspecto, eso es interesante destacarlo, flamígero, o muy alto, que muchas veces no se ven los pies, no se ve dónde acaba ese manto. Y el rostro no se ve nunca. El rostro jamás se ve. Y quizás lo más extraño, y dato importantísimo, esa especie de anónimo, de anonimato que llevan estas sombras, van en fila de a uno, y siempre hay unas luces, que incluso hay un fenómeno previo que yo vi en muchos de estos casos, que es ver un gusano, una hilera de luces, que claro, podían ser mil cosas, pero que en muchas personas sugestionadas o metidas de lleno en este ambiente de estos pueblos concretos, sobre todo en algunas zonas de Pontevedra, de Orense, pues claro, ya era como la antesala de la aparición, ¿no? Entonces hay todo un montón de fenómenos alrededor de lo que es la propia aparición o apariciones, que son muy significativos para los sociólogos y antropólogos, son auténticamente un material de estudio magnífico, porque ahí está el misterio. Estamos viendo que el entorno, los pequeños detalles, son idénticos a los que hablan muchos testigos de ovnis, a los que hablan muchos testigos de apariciones fantasmales convencionales, o a los que hablan incluso testigos de apariciones de la Virgen, ¿no? Ya, pero este fenómeno, según la tradición, ¿avisaría o alertaría de algo? ¿Tendría algún tipo de información también el hecho de que una persona se encontrara con él, lo viera o no? Amigo, ahí está una de las claves, y das paso a ella y a nuestro siguiente corte, porque creo que es... ¿Por qué da tanto miedo la Santa Compaña? Porque aparezca o no estas figuras, que yo creo que alguna vez sí han debido aparecer, y quizá de padres a hijos, o gente muy concreta las ha visto en momentos muy concretos, sin explicación, se ha generado a través de ellas una interpretación lógica, ¿no? El pueblo interpreta lo que ve. Y una de las grandes leyendas fúnebres que lleva esta aparición, en estas provincias concretas, sobre todo Pontevedra, Orense y Lugo, en zonas muy concretas, aunque testimonios vamos a ver ahí en todas partes, hablan de una comitiva que avisa, y no solo avisa de que más allá hay otra vida, sino avisa de algo mucho más terrenal y más terrible, que es que tú te vas a morir enseguida. Eso sería el componente más duro de la Santa Compaña, es decir, quien se encuentra con la Santa Compaña o muere días después, o muere quien esa Santa Compaña se acerca. Es decir, hay casos, por ejemplo, en los que la Santa Compaña se quedan junto a una casa aislada en el monte. Un testigo está viendo esa campaña al lado de la casa del monte, y según nos cuenta la leyenda, y a veces el parte de defunción, la persona que está ahí muere. Hay incluso, yendo más allá, sobre todo en la provincia de Zamora, en la zona de Liste, hay algunos casos que yo recogí impresionantes de que la Santa Compaña son todo figuras, y la encabeza o la última figura es alguien perfectamente humano, alguien incluso reconocible por el testigo que está viendo la compañía. A veces es algo tan dramático como un niño con un caldero o con un niño con un palo de cruz. Más allá, y esto ya es leyenda, pero es alucinante cómo las leyendas se autointerpretan, como tú veas a Santa Compaña en plena noche, vas con tu coche, estás extraviado por un lugar, llegas demasiado tarde y ves aquello, jamás debes pararte, debes subir rápidamente, porque lo que nunca debes hacer es mirar al niño a los ojos. El niño no tiene ojos, es otra de las teorías. En otros ambientes o lugares de España, Roberto, hablan de ese caldero que se pasa o se deja en un lugar y hace que esa persona que es testigo de la Santa Compaña, como si fuera esto una especie de vampirismo, de zombificación, él, sin ser consciente, su otro yo, su espíritu, su alma, lo que sea, esto es pura antropología, saldrá del cuerpo y irá noche tras noche vagando con la Santa Compaña. Es decir, es como si esas filas de espíritus no fueran nadie sólido, sino fueran las almas de alguien que están continuamente errando por los campos gallegos o zamoranos en este caso, y nosotros, sin saberlo, cada día nos encontraremos más agotados, con el rostro amoratado, con ojeras, nadie nos sabe explicar por qué, y es porque nuestra alma está vagando con la Santa Compaña. Esto, recuerdo, es leyenda y es interpretación sociológica, pero que no deja de ser apasionante, porque todo esto surge de un misterio. Y de un misterio, Roberto, que tiene testigos concretos, nombres y apellidos concretos, que es lo que nos interesa. En el pleno corazón de las sierras de Pontevedra, yo me encuentro con Fina Romero, Y podríamos tener aquí, Roberto, el caso típico, vamos, si me lo permites, más bizarro, ¿no?, de lo que es la Galicia profunda, una mujer del ámbito de la agricultura, que en agosto de 1944, en plena noche, junto a su madre, son dos testigos, no uno, dos testigos, observan algo que les marca de por vida. Esta comitiva de seres vestidos de negro cruzando una corredoira o un camino entre los helechos, con una increíble característica. Al final de esa comitiva va alguien que ellos reconocen, alguien, sin embargo, que va como un zombi, que no parece reconocerles a ellos, alguien que es vecino del pueblo y que tendrá un final trágico. ¿Quieres que escuchemos directamente a Fina Romero contándonos su experiencia? Sí, sí, además, otra de las características siempre que se ve el desfile de la Santa Compañía es cruzando un camino. Siempre. Y recuerdas que siempre hablábamos de cruces de caminos. Sí, sí. Al principio, el cruce de caminos es interpretado por los sociólogos, por los antropólogos, por los expertos en folclore, como el paso, ¿no?, no solo significativo o metafórico, a otro mundo. Ya, pero el cruce de caminos, igual que lo del silencio ese sepulcral, el silencio que parece hasta duele y se apodera de todo en los casos de apariciones de ovnis, también el cruce de caminos, recuerdo del capítulo anterior, aquel de la edición pasada, creo recordar, ¿no?, hace una semana cuando estuvimos hablando, también estaba esa constante, ¿no?, del cruce de caminos. Pero Roberto, es que si siguiéramos pensando y dándole vueltas, yo creo, y es mi opinión, y la comparto contigo, yo creo que hay un sustrato, un meollo común a todos estos fenómenos, y cada uno los interpreta según los vea y cómo, pero que hay algo que aparece y que tiene unas constantes comunes y que casi nadie se ha molestado siquiera en estudiar. Bueno, estábamos en el caso que íbamos a escuchar de una de sus protagonistas como testigo de algo que vieron, que podría, desde luego, describirse dentro de los parámetros que tú estás definiendo esta noche, la Santa Compañía. Fue en 1944, decías. Noche 1944, pleno corazón de Pontevedra, y dos personas, nos lo cuenta la hija, observan algo que les deja marcados de por vida, con un agravante. Detrás de la procesión fúnebre de estas figuras sin rostro, va una vecina. ¿Lo escuchamos? Escuchemos. Hay una encrucijada. Oímos ruidos de pasos, de gente que venía, pero bastante gente. Mi madre se asustó. Pero yo, como era pequeña, pues no me dio miedo ninguno. Al ir acompañada con una persona mayor, siempre sabes que vas como protegido. Y entonces mi madre se paró. Encontró miedo. Y yo le dije, vamos, mamá, ¿qué tienes? Dice, calla. Y entonces esas personas de cada vez venían andando más. Venían todas de negro, pero no se le veía la cara a esas personas. Venían andando, solo se veían los pasos y venían andando, que era gente, ¿eh? Atrás de esas personas venía una señora, que era de aquí de cerca, que yo la conocía. Y mi madre también, pero mi madre no logró verla. Ella solo se asustó y decía que no veía nada. Dice, pero usted no ve a esa señora, no la conoce, mamá. Y dice mi madre, no, calla, calla. Pero la señora viuda estaba de luto. Y a los tres días, esa señora murió de una chispa. Murió de una chispa, Roberto, quiero decir que le cayó un rayo encima. Ya. ¿Verdad o leyenda? La escena, como decía yo con la palabra bizarra, ¿no?, digámoslo así, sumergida en lo más profundo de la cultura popular, es una madre y una hija en una de esas corredoiras, y 10 o 12 figuras sin rostro negros que van caminando a unos 20, 30 metros, y detrás una señora que al menos ella reconoce perfectamente como una vecina y que muere al poco tiempo. Este sería el caso tipo que se repite en tanta gente, que tanta gente que todavía vive te lo cuenta delante de la grabadora, y que por supuesto, como tú decías, Roberto, no vayas a estos a decirles que han visto una leyenda o han visto una alucinación. En este caso eran dos personas, hay casos de tres y cuatro personas, bueno, que la han visto, y además en este caso la han escuchado, porque lo primero que llama la atención de Fina o de su madre es el ruido de pasos de mucha gente que se va acercando. Es decir, que no estamos ante la imagen de fantasmas que sigilosamente se mueven o se deslizan a través de la bruma, sino que se escuchaban los pasos. Buen detalle, porque es que en estos casos de la Santa Compañía, y ahora caemos perfectamente, y lo vamos a escuchar en otros cortes, el silencio del entorno es absoluto, es como si todo enmudeciera, y en muchos casos escuchan pasos, pero jamás se ve el movimiento de las piernas, o la conciencia o la visión de que los pies llegan al suelo, y sin embargo se escucha como el avanzar en el campo. Lo vamos a escuchar luego en un corte, además, de un caso de Burgos, fíjate si es lejos, y nos van a contar lo mismo. Nítidos sonidos de pasos que van hacia uno, y sin embargo aquellas figuras son como un tronco, como si no se movieran. Sería este el caso tipo 1, ¿no? Decíamos, el caso que yo me encuentro en una aldea gallega absolutamente perdida, investigándolo con unos compañeros y grabando, y francamente te puedo decir que uno puede ser muy científico, muy periodista, lo que uno quiera, pero el camino de vuelta por aquellos lugares, entre cruceiros y corredoiras, uno ya empezaba a mirar para atrás, ¿no? Mejor porque hacerlo de día, a las 12 del mediodía a ser posible, ¿no? Totalmente, pero nos pilló la noche, nos pilló la noche. Y claro, uno va sugestionado, es lógico, porque ¿y cuando los testigos no son del ámbito rural? ¿Y cuando los testigos, por ejemplo, son un médico, un graduado social, una farmacéutica? ¿Con qué nos quedamos? Si son gente que jamás ha creído en la Santa Compaña. Claro, ahí ya me encuentro, por ejemplo, pleno año 95, una gente que están acampando, además son de, digamos, de lo que es la promoción de esa licenciatura de farmacia, Elena Bermúdez, una persona alejada del ámbito rural y del ámbito de las creencias, que jamás había creído en cosas de la Santa Compaña ni había leído nada, y en plena noche, la verdad es que esto da bastante miedo, hay que decirlo así, porque abre la tienda de campaña, oye algo, escucha algo, y se encuentra con las figuras negras como encapuchadas, y además una frase terrible que es como arrastrándose, ¿no? Elena Bermúdez, una universitaria con un mundo absolutamente ajeno y lejano del que la gente, los más críticos, puedan pensar de Fina Romero, pero que han visto lo mismo. Ahí está lo que nos interesa. Si quieres lo escuchamos, Roberto. Vamos. Porque a una cierta hora, yo creo que serían las 3 o 4 de la mañana más o menos, me desperté, me desvelé y entonces, bueno, pues salí a la tienda, para no molestar al resto, claro, como no puedes encender luces ni nada, pues salí, me pongo un cepillo. Y en eso que yo a lo lejos vi con unas sombras, pero dije, si fueran linternas, como vi que si fueran linternas, fueran linternas, cuando va una persona adelante, enfocas y alumbras, ¿no? Es decir, con lo cual ves claramente qué es lo que tienes delante. Y pero es que esa la posibilidad la descarté por esa razón. Dije, es que no son luces del interno, ¿no? Y luego vi, pues era como una hilera de gente, como si fuera un, bueno, pues, con algo negro, y como que se arrastraba, ¿no? En fila. Pero vamos, de esto que ya te quedas tan impresionada que quieres ya casi girarte para un poco compartirlo con el resto, y bueno, ya cuando entras y sales, aquello se sumó, ¿no? Yo las vi más o menos una determinada altura, o sea, como túnicas negras o algo, y como arrastrándose. Pues túnicas negras y como arrastrándose. Y esto en palabras de una persona que no cree en la Santa Compaña o que no ha tenido esa influencia desde la juventud, desde la niñez, pues claro, nos plantea el enigma, ¿no? ¿Realmente se están viendo cosas en esos lugares tan concretos y tienen esa forma absolutamente inconfundible de la hilera de luces, como hemos escuchado, y luego las formas que van pegadas a esas luces? Lo que pasa es que para ella, para este último testimonio que hemos escuchado, parece que no fue la advertencia de aquello, no fue nada premonitorio, ¿no? No, en este caso fue una simple visión, y por fortuna para ella tampoco tuvo resultado negativo, porque casi siempre, o debe ser que hay diferentes tipos, ¿no?, de apariciones, pero casi siempre, o sobre todo en ese ámbito rural, es curioso, siempre se relaciona o se hila con hechos dramáticos que estarán por ocurrir o que han ocurrido muy pocos horas o días después de la aparición, ¿no? Bueno, de hecho, para el primer testimonio que escuchábamos de Fina Romero, que recordaba que el episodio vivido por su madre tampoco lo fue directamente para ninguna de las dos, sino para esa persona que, sobre todo ella, Fina, pareció reconocer, ¿no?, como una de las vecinas que a los 3 días murió como consecuencia de la caída de aquel rayo. Claro, y hay incluso otras vertientes, como antes hablábamos, una de las más típicas, recuerdo casos como el de Bruno Alabao, Charo Santiago, personas también, una recuerdo, bueno, absolutamente lejanos, a personas de ciudad que iban con su coche, uno, si no recuerdo mal, era a la altura de Cecebre, de un pueblo de la provincia de La Coruña, se queda junto a una casa y observa la hilera de figuras junto a una casa. En muchos de estos casos, la persona que vive en esa casa, además conocemos todos la orografía gallega y casas a veces con un solo habitante o con una sola familia, desperdigadas por los montes, perfectamente descrita la aparición y después la muerte, de forma dramática muchas veces, de esa familia. Esto, claro, le ha hecho ganarse a la Compaña o a esta procesión dos muertos, como dicen allí algunas personas, una tan fúnebre fama que nos parece lógico que mucha gente pues obvie el salir, el cruzar determinados lugares. Y claro, esto ocurre en ambientes rurales, pero incluso mucha gente que no creía en esto, le ha pasado como, yo recuerdo ahora casos de ovnis, pues algún día contaremos, muy gráficos, ¿no? Es que le ha venido a la mente, por ejemplo, uno, para que veas el caso típico del descreído, que un día casi se le cae el ovni encima. Casos, por ejemplo, de Andalcollar, José Calixto, uno de los testigos, era una oleada de casos en una zona de Sevilla, como hablábamos la vez anterior, la zona de Aljarafe, y él, había varios ovnis en Andalcollar, él no se creía nada, y no se creía nada, tanto que intentó hacer una broma. Y la broma era irse hasta el campo de fútbol provincial de Aznalcóllar, una noche de agosto del 75, y aparecerse con una sábana y una linterna. El gran susto, y salió en los periódicos, es que este hombre, que tuvo además un shock nervioso tremendo y que jamás se le ocurrió volver a hacer bromas, cuando él estaba en la soledad del campo de fútbol intentando recrear su aparición, pues apareció algo de verdad, apareció una esfera extraña, que era lo que muchos estaban viendo, y el susto fue tremendo. Pues oye, en este caso también pasa este tipo de cosas. Sí, sobre los 70, que es algo que al final me parece que no comentamos mucho la pasada semana, sobre los 70 hubo una gran cantidad de visiones así, de luces y objetos luminosos, o de platillos volantes, de ovnis, en nuestro país, ¿no? Sobre todo en la segunda parte de los 70. Sí, sí, totalmente. Esto no se corresponde con las apariciones de la Santa Compaña o de otras apariciones fantasmales que son totalmente atemporales. Yo creo que aquí vamos a ver casos, hemos visto uno del 94, hemos visto uno del 95 ahora mismo, y ahora vamos a ver uno todavía, creo, que del 96 y del 97, o sea, absolutamente recientes, otros casos. Entonces, claro, sí que hubo oleadas muy concretas, de fenómenos muy concretos, pero el de los fantasmas, no sabemos por qué ni por qué no, parece ser un misterio muy atenazado al propio ser humano, y que es de lo primero que nos hablan, pues fíjate, los primeros documentos, ¿no? Desde Plinio el Viejo, que habla de un ser en un cruce de caminos, curiosamente, sí, haciendo sonido como de cadenas. Es decir, las apariciones en todo el mundo están ahí, no sabemos lo que son, no sabemos lo que dejan de ser, y en este caso, en esta zona concreta de Galicia, casi todo el mundo las interpreta de la misma forma. Yo me quedo francamente impresionado y alucinado cuando personas de una talla cultural muy alta, ya no solo te hablo de un profesional universitario, como era el caso de Ana Bermúdez, te hablo de personas, pues por ponerte un dato, el primer traductor de ruso que hubo en España, o el que hizo las enciclopedias sobre Rusia, o personas que fueron grandes, o incluso llegaron a ser presidente de la Asociación de Galeristas de Arte, Anticuarios y, bueno, todo este tipo de gremios, Lorenzo Martín, era una de esas personas que no solo no había escuchado apenas cosas de la Santa Compaña, él había escuchado algo en su niñez, tal, pero no tenía, desde luego, ni tiempo ni ganas de distraerse con esas cosas, y en sus muchos años, pues no había visto nunca nada, ni tenía ningún miedo ni temor a encontrarse lo que no existía. Y aquí tenemos el caso del que te daba antes el ejemplo. De repente un día, ni un día especialmente anormal ni distinto, en plena noche, si no recuerdo mal, en una casa, en una finca solariega de la provincia de Coruña, se encuentra con algo. Y lo que se encuentra esta persona es algo que avisa, es decir, que en un principio no son ya las figuras flamígeras con capuchones o galas negras, sino son las luces, Roberto, eso que hemos escuchado antes, una hilera de luces, de lampariles, de velas, en la interpretación antigua, claro, esto era tomado como velas hace un siglo y medio, y sin embargo, a principios de siglo, mucha gente piensa que la Santa Compaña es una interpretación libre, son figuras que van sosteniendo un candil, y muchas interpretaciones, incluso de pintores gallegos, es la Compaña atravesando los valles con un candil en la mano, ¿no? En este caso, Lorenzo lo que observa son varias esferas de luz perfectamente nítidas, casi azuladas, que están evolucionando, pero cuidado, no en pleno campo, sino en su pleno jardín. Un jardín inmenso, vallado, y en el interior, junto a una hilera de manzanos, observa esta especie de serpiente de luz que está quintineando. A mí me lo cuenta hace apenas 2 años. Y además como algo absolutamente asumido. Él lo vio, dice, caramba, pues esto debe ser, podía ser la Compaña. La verdad es que él tuvo prudencia y subió rápidamente a la casa y observó una serie de formas corpóreas de algo que sostenía esas luces y que atravesó delante de él. Por supuesto que jamás ha sabido por qué aquel día, y desde luego ya su interpretación de estos temas es diversa. Algo tiene que haber, es lo que piensa, ¿no? Que si quieres lo escuchamos, porque sí, es bastante gráfico y bastante resumido su testimonio que puede grabar. Es testimonio de ese solo día, después ya no tuvo ninguna experiencia de ese tipo. Jamás. Una noche aislada. Una noche aislada, pues como si tú estás en el campo, estoy yo, está cualquiera de nuestros muchos oyentes, se giran y de repente abren la puerta a ese mundo extraño. No me los asustes. Sí. No, que esta tarde ya sí que me advertías cuando estábamos preparando el programa, cuando lo estabas preparando tú, especialmente con todos estos testimonios, que hoy iba a ser un programa de aquellos que podría dar miedo, de aquellos tenebrosos. Sí. Aunque siempre nosotros viendo el lado positivo dentro de lo que cabe, interesante, aunque espero que a la gente que esté, y sé que es muchísima gente que ahora está en la cama escuchándonos, pues bueno, que sepa que esto es así y que, bueno, nosotros no damos ninguna interpretación. Si quieren lo mejor, pues ya, escuchar directamente al protagonista. Muy bien, escuchamos el testimonio de Lorenzo Martín. Entonces me cogí y me fui a mirar, y tuve que apartar un poco las ramas del manzano, y entonces, claro, me quedé al lado, porque no era la luz, era lo menos 12 luces, una detrás de otra, todas por allí. Me quedé, se me puso cuatro los pelos de punta, así yo dije, entonces me vino a la cabeza que era Santa Compaña, y me cogí, me di la vuelta y eché a correr todo hacia el centro de la casa, y ya me metí en la casa y estuve mirando después desde la terraza y ya no vi nada. Eran unas formas, según me confesaba, como corpóreas, y además fue el primero que me dio el término, aunque la entrevista es larguísima, por supuesto, aquí traemos siempre extractos, ¿no?, para que la gente se haga una idea, forma flamígera, me gustó mucho ese término, porque curiosamente es lo que repetía Ackerman, o me contaba Ackerman o Mariño Ferro, pues 2 o 3 años antes, porque esa entrevista yo la tuve en Madrid, pero era un caso ocurrido en Galicia, fuera ya de lo que era mi periplo, ¿no?, por la Galicia profunda, y lo que me impresionaba es que lo que me estaba contando este hombre de gran cultura, gran bagaje cultural, pues resulta que era lo mismo que tanta y tanta gente del pueblo llano y de la zona de la agricultura, pues habían visto, además con los mismos detalles. Y hablaba de formas flamígeras por el hecho de que había una especie de capuchón o de figura o de algo que iba hacia arriba, ¿no? Algo como muy etéreo. Incluso creo que tenemos un pequeño testimonio, muy pequeño, que habla un poco de formas corpóreas. Si quieres lo ponemos un momento, Roberto. Sí. Y al lado de cada luz había como una masa de algo. Como una masa de algo junto a cada luz. Corpórea, ¿no? Algo así, corpórea. Era un breve detalle que habíamos pasado casi por alto y que era la descripción, Roberto, de que al lado de cada luz, y esto es muy importante, había algo que la sujetaba, ¿no? Algo que iba con esa luz. Sí. Caramba, ni siquiera él sabía que yo había entrevistado decenas de personas y contaban exactamente lo mismo. Y claro, ¿qué ocurre en esos caminos de la Santa Compaña? ¿Qué ocurre en esos corredores, en esos cruceiros? Pero el fenómeno va más allá, y es mucho más interesante y mucho más amplio, y lo malo es que casi nunca se habla de él, ¿no? Y desde luego creo que jamás se ha hecho un programa como hoy monográfico, una hora hablando de esto, porque tiene muchísimas salidas. Es que no solo es en Galicia. Mira, yo he recogido casos, por ejemplo en Extremadura, como te contaba, en la zona de Río Malo de arriba, Marcelino Carrero Martín, otoño en el año 50, y se encuentra con varios testigos ante una figura que, fíjate lo que es la interpretación popular, ¿no? Una figura como también flamígera, como con la cabeza alargada, y según él con un sayal luminoso, que reflectaba luz, quizás también parecido a lo que contábamos la semana pasada, y que va avanzando cuesta arriba en dirección a la casa del testigo. El testigo aprieta el paso porque ve que no llega, e incluso bordea una especie de acequia o de zanja, para ver la evolución, ¿no?, de ese cuerpo que parece no pisar suelo, que va caminando, que parece un tronco, escucha los pasos, que es curiosísimo, pero aquel hombre no se mueve. Año 50, en una zona rural, y están escribiendo exactamente lo mismo. Pero es que los datos para la duda son mayores. Hace tan solo 2 años, Parada Seca, cerca de Cabeza de Manzaneda, la zona ya fronteriza hacia las provincias de Zamora, Elidoro Núñez, se encuentra y llama a la policía, a la Guardia Civil, para informar de la aparición de 2 figuras como con 2 capirotes, aunque suene absolutamente grotesco, emitiendo luz junto a una zona arbolada, y que él y varios testigos de Parada Seca ven durante varios minutos, y eran figuras humanoides. Claro, estamos hablando de diferentes lugares. Pues bien, yo encuentro uno de los testimonios más sobrecogedores, y parece duro decirlo hoy, en la zona del condado de Treviño. Una persona dueña de una productora, que además jamás había tenido ningún interés en estos temas concretos, ni ha hecho publicidad de su historia, era la primera vez que me lo contaba, en Vitoria, Miquel Colmenero, describe algo que yo en su día incluso relacioné con tema de ovnis, pero caramba, luego, haciendo estos trabajos, te das cuenta de que he visto exactamente lo mismo. Fíjate la escena. Un Renault 4, y están haciendo pruebas, él con otros aficionados, para una nueva emisora. Era parte de productor de televisión, tiene y fabricaba incluso dispositivos y modelajes del mundo de la radioafición. están, bueno, como suelen hacer ellos, dos campamentos o dos estaciones, ¿no?, modulando estas emisoras. Con tan mala suerte de que junto a un camino rural en la zona del condado de Treviño, Burgos, zona más o menos llana, nada que ver con Galicia, se encuentran con la misma historia. En este caso hay un agravante más terrible, que es que son dos compañeros, dos testigos diferentes, sí, dos visiones, dan las largas, aparecen dos figuras delante del coche, de más de 2 metros, con una especie de caperuzón y una especie de sayal de sotana, y la propia emisora, la grabadora de la emisora, registra una voz que dice: yo sí estoy, según me confesaba el propio Miquel Colmenero, aterrorizado. Esa voz yo no pude jamás escucharla, y ellos, y esto parece absurdo, rompieron la cinta. Pero te digo, no es nada absurdo, porque yo he llegado a romper cintas cuando empezaba con estos temas, te lo aseguro, de haberse grabado algo raro y de coger un miedo visceral al propio objeto. Y cualquier investigador que preguntes, que de verdad ha sacado cosas, no es difícil, uno, no volver al lugar, o dos, deshacerse de cualquier historia que te recuerde eso. Y lo vieron los dos, lo vieron Miguel Colmenero y su acompañante, sí, lo vieron con la misma claridad y coincidían en la descripción. ¿Y en ese momento también escucharon la voz o no? Después, cuando revisaron por en cualquier... En el mismo momento ya escucharon la voz. Se graba algo que es grabado dentro de lo que es la emisora, o de una grabadora que iba junto a la emisora. Uh-huh. Curiosamente, dos personas con una actitud bastante científica ante estos temas, sin ninguna preocupación, las luces largas. Caramba, qué detalle. Se escuchan pasos, pero no se mueven las piernas, curiosamente. Ya. Hablamos del año 87. Y vamos a escuchar dos cortes. Primero un poco contándonos la historia y luego con detalles muy interesantes. ¿Quieres que escuchemos, primera vez que lo contaba, en esa entrevista, a Miquel Colmenero, con algo que muy lejos de Galicia recuerda a la viva Santa Compaña, Roberto? A ver cómo lo vivió él. Ibas tú con tu coche, con un Renault 4. ¿Y qué es lo que viste? ¿Qué es lo que viste? Bueno, lo que vi fueron dos figuras que se acercaban hacia mi coche andando, oíamos los pasos, y en el momento de que estaban a unos 5 o 10 metros del coche, encendí las luces y aquello desapareció totalmente. En la grabación que estaba haciendo en ese momento, en una cinta magnetofónica, sale una voz que dice: yo sí estoy. Bueno, eso ya fue una serie de cosas. La emisora de radioaficionado que llevaba no funcionaba, no recibía, pero yo no, o sea, yo al transmitir no me oían a mí, sin embargo tenía el contacto visual con ellos. Se refiere a Roberto, había una pequeña voz que se colaba en esta grabación, es culpa mía, porque tuve un pequeño problema. En el siguiente corte lo vamos a escuchar ya mucho más limpio. No, bueno, que no es ninguna psicofonía. Exacto, sí, exacto. Es la voz de "ya sí estoy" que estaba ahí. Pero es uno de los casos más extraños que yo he recogido, porque jamás he tenido noticia de grabación en directo, digámoslo así, de una voz al mismo tiempo que se está observando algo. Ahora Miquel nos lo va a contar, porque además nosotros, él se refiere contacto visual con los otros compañeros que estaban al otro lado de un camino, unos 300 metros, y que vieron una extraña luminosidad o algo que se movía junto a uno de los coches del compañero de Miquel Colmenero, donde llevaban una importante emisora. Dejó de funcionar, cosa que ya nos tiene que sonar a familiar en este programa, en esta hora por lo menos, y se encuentran con algo que es idéntico a lo que vio Marcelino Carrero en Río Malo, a lo que vio Lidero Núñez en Prada Seca, a lo que pudo ver Lorenzo Martín, Elena Bermúdez en Caboume, a lo que pudo ver Fina Romero, ¿no?, en aquel año 44. La diferencia, Roberto, es que lo vio tan cerca que da testigo de detalles curiosísimos. Recuerda lo de los pasos y recuerda ese sonido y sin embargo no ve el movimiento. Cosas tan, detalles tan concretos en gente que jamás ha visto entre ellos, que a mí por lo menos me parecen un material de estudio interesante. Dos personas y otras 7 en el otro lado de la carretera observando casi lo mismo, aunque estas dos de cerca. Por lo tanto, fuera alucinaciones y fuera hipnosis colectivas, digámoslo así. Yo creo que lo mejor es escuchar a Miquel Colmenero, ahora que estamos finalizando este programa de bastante crudo, escucharle porque da detalles interesantísimos, Roberto. Si quieres lo ponemos. Sí, claro, sí, sí. Les oíamos los pasos totalmente, ¿no? Los pasos de que venían andando, ¿no? Un paso pausado, suave, se oía el crujir de los pasos, pero muy bien. Pese a que estábamos dentro del coche, oíamos los pasos perfectamente, de que venían. Veíamos las sombras de que venían dos personas hacia el coche. Nos extrañó su altura. Vimos que eran muy altos para ser una persona normal. Llevaban un traje oscuro, no te sé decir si era traje completo o no. Lo único que sí te puedo decir sobre seguro es que tenía dos franjas más claras, que destacaban bastante en la parte del pecho y en la parte del estómago. Unas franjas de aproximadamente unos 10 centímetros de grosor cada una, que destacaban sobre lo demás, sobre el resto de la figura. Pues eso, venían andando, oíamos los pasos, pero bueno, no se movía, como no se veía el movimiento de piernas como una persona. Eso es un detalle que bueno, que sí me di un poquito cuenta, pero a unos 5 o 10 metros del coche encendí las luces del coche, sin más. La palanca, le di a la palanca y dieron ráfagas, ¿no? Pues lo que le das para dar ráfagas, entonces sale la luz larga. La sorpresa fue cuando, claro, no había nada allí. Entonces es cuando ya nos empezamos a asustar. Comprensible, ¿no?, el susto de estos dos productores y radioaficionados. Sí, sobre todo se asustaron cuando ya no lo vieron, no cuando todavía lo tenían delante. Él mismo incluso se asombraba de cómo escucharon los dos los pasos, el crepitar y crujir así de los pasos, que no veían cómo movían las piernas, pero sí que se acercaban incluso desde dentro del coche, oían los pasos. Ahí está un detalle curiosísimo. Una de las ventanas estaba abierta, pero era algo de una masa y de un volumen grande como para pisar el suelo y retumbar, ¿no? Yo, es uno de los casos más extraños que yo he recogido, ¿no?, y que yo he grabado como periodista, y que realmente me dejó creo que en mi primer libro, en Enigma sin resolver, yo reproduzco en lo que es el dibujo, además expresivo. A mí me gusta mucho recoger la impresión de diferentes testigos que dibujan exactamente lo mismo, de Miquel Colmenero. Creo que es el Enigma sin resolver en la primera parte, y yo la verdad es que no le doy interpretación, como lo hemos dado hoy, pues de todos estos casos de Galicia, de Zamora, que tienen que ver o nos retraen a la Santa Compaña. Era como algo independiente, y sin embargo, hoy, escuchando en el archivo, ojeando cintas, me di cuenta de que están describiendo prácticamente lo mismo, gente que jamás se ha visto entre ellos, gente de ideas muy diferentes, incluso de culturas muy diferentes, y que bueno, que están viendo un fenómeno, eso sí, Miquel Colmenero con la suerte de que lo ve tan cerca que nos puede describir detalles que creo que son, Roberto, sobrecogedores, ¿no? Sí, desde luego, y a saber qué extraño proceso mental, o de... no sabemos muy bien si es un estado mental en el que entran varios testigos, desde los casos que nos contabas hace una semana, de aquella noche o aquel día y noche de los casos de apariciones de ovnis, más estos, con una tradición, una leyenda de la Galicia mágica, en este caso de trasfondo, y después otro caso como este último, que muy bien podríamos colocar en el primero de los capítulos, en el de los ovnis, o en este, ¿no?, como te has dado cuenta esta tarde. Hay muchas coincidencias, ¿no?, que abren muchos interrogantes y desde luego dan que pensar. Hombre, yo me imaginaba, Roberto, que a estas alturas de nuestra sección, que llevamos unos cuantos programas, ¿verdad?, pues ya que íbamos a coincidir o a fluir a diferentes teorías, aunque somos pocos amigos de las teorías, porque nosotros simplemente exponemos los hechos, pero los propios oyentes se dan cuenta de que, claro, hay áreas de estos llamados misterios que coinciden perfectamente en un montón de cosas, ¿no?, en un montón de detalles, y que simplemente nos plantean un montón de preguntas, y para eso estamos aquí, para plantear preguntas, Roberto. Seguiremos escuchándote, seguiremos desde luego también con mucha atención los testimonios sobre los casos, los grandes enigmas que nos aportas aquí cada semana, en esta hora de los misterios. La próxima, por cierto, aprovechando que estamos en un tiempo especial de ocio para alguno de nuestros oyentes en la Semana Santa, vamos a tener la oportunidad de recoger alguna de las historias más sobrecogedoras que ya pasaron por aquí. Así que hasta la próxima, Iker. Un abrazo muy fuerte, Roberto. Un abrazo, amigo. Buenas noches. Ahora enseguida las noticias llegan puntuales aquí a la sintonía de las emisoras de la cadena SER.